mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola, estamos en un programa más de La Cabuya, tejiendo resistencias y Alegre Rebeldía desde la radio. Hoy estamos en cabina Leo, Fabi, Génesis y Juaco y queremos empezar mandando un abrazo rebelde a las personas que nos escuchan, porque sin ustedes pues no sería posible este espacio. Ya saben que La Cabuya también es de ustedes y que si tienen información que quieren compartir con este programa y con la gente que nos escucha, nos pueden mandar mensajes o audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777. Les invitamos también a escuchar y descargar nuestros programas desde el sitio web vocesnuestras.org o buscarnos en Facebook, donde nos pueden encontrar como La Cabuya. Hoy vamos a conocer en qué consiste la pedagogía de la Madre Tierra, una nueva forma de entender los conocimientos y de compartirlos recuperando la sabiduría ancestral y la conexión que tenemos precisamente con nuestra Madre Tierra. Y además vamos a compartirles un reportaje de nuestra compañera Noelia Alfaro sobre el tema de migración. Y es que todos los días cientos de personas de nuestra región centroamericana emprenden viajes llenos de peligro y amenazas para buscar mejores condiciones de vida y seguridad para sus familias. También hoy conoceremos a la Iglesia Luterana Costarricense, la cual se define como una iglesia sin paredes. Hacemos un corte y continuamos en La Cabuya. La Cabuya, luchas justas y dignidad. Hoy les traemos información de nuestra compañera Naila Carvajal sobre un tema un poco distinto. Tiene que ver con la relación entre la educación, el conocimiento y nuestra realidad como habitantes de este planeta, que millones de personas conocemos como la Madre Tierra. La educación es vital para comprender el mundo en que vivimos. Desde que somos niñas y niños, entramos en paradigmas y sistemas de educación que dictan qué debemos aprender y cómo debemos aprenderlo. La educación es vital para que seamos personas críticas y supuestamente útiles en nuestra sociedad. Pero esa utilidad de nosotras y nosotros en el mundo lastimosamente dependen del proyecto político que tenga cada país. Los gobiernos establecen cuál es el conocimiento importante y cuál no. Históricamente, el conocimiento ancestral de miles de pueblos originarios del mundo han sido invisibilizados y desacreditados por aquellos que llegaron a dominar y colonizar las distintas regiones. En nuestra América fueron los europeos, los españoles, portugueses e ingleses, quienes establecieron que el conocimiento válido era el que ellos traían y con ese conocimiento traían el mismo desarrollo. Así fue como empezaron a borrar y desaparecer con violencia toda la historia de nuestros pueblos autóctonos, su conocimiento, espiritualidad y cultura. A pesar de esta situación ocasionada por la conquista y la colonización, hay grupos que aún después de 500 años de represión luchan por recuperar las culturas, arte, historia y conocimiento indígenas. Hoy, desde el conocimiento indígena, se hace una mirada crítica al sistema capitalista y a las políticas neoliberales. En esto consiste la pedagogía de la Madre Tierra. Esta es una propuesta sobre cómo las personas debemos aprender y cuál es el conocimiento de nuestra Madre Tierra que ha sido olvidado en el trajín de un mundo consumista. Hoy en La Cabuya les traemos este tema para entender que existen otras formas de conocimiento y otras formas de aprenderlo y compartirlo. El conocimiento de nuestras abuelas y abuelos sobre la vida campesina, indígena y afro, aunque no se estudie en las escuelas, colegios ni universidades, contiene muchas verdades de nuestras ancestras y ancestros. La pedagogía de la Madre Tierra nació en el año 2005 en Colombia. Jóvenes, mujeres, líderes sabios y sabias iniciaron una lucha para que la educación y la política estén planteadas desde un objetivo común en la defensa de la Madre Tierra. A partir de esto, en la Universidad de Antioquia, Colombia, se crea la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, como un proceso para formar maestras y maestros, líderes de los pueblos con pedagogía y corazón bueno. En la pedagogía de la Madre Tierra, nuestra pedagoga es la Madre Tierra, es decir, ella es nuestra maestra y educadora. Las personas solo somos un ser más en la Tierra, la naturaleza y el universo, como lo son los planetas, las estrellas, los animales, los árboles, los ríos, el aire y la lluvia. La Cabuya participó en la conferencia La Educación desde la Pedagogía de la Madre Tierra, un aporte a la humanidad, impartida por Abadio Grinstossel, coordinador del Programa de Educación Indígena y profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. El doctor Abadio Grinstossel fue uno de los indígenas que lucharon para que se valore en la academia el conocimiento ancestral. Pertenece al pueblo Gunadule y es el primer profesional de origen indígena que obtiene el alto reconocimiento académico de un doctorado en Colombia. El doctor Green nos preparó una breve definición para que conozcamos qué es la pedagogía de la madre tierra y por qué es importante para la humanidad. Escuchemos al doctor Green. El planeta Tierra, hoy, donde habitamos, que es nuestra casa, que es nuestro territorio, que es la madre, se siente que está sola. Tiene tantos hijos e hijas en este planeta, pero lo hemos dejado sola. Y entonces la pedagogía de Madre Tierra es darle la oportunidad de volver a escuchar a ella, de volver a acercarse a ella. Porque si no lo hacemos, vamos en un camino vertiginoso a la muerte. Sí, y la muerte de nosotros, los seres humanos. Entonces, cuando hablamos de la pedagogía de la Madre Tierra, estamos reconociendo que ella es la gran pedagoga, es la gran madre, que de ella aprendemos. No es la pregunta que hacen los grandes pensadores o las universidades que hacen currículos pensando en el ser. Aquí no se trata de pensar en el ser, porque el ser que hemos enseñado hasta el sol de hoy es un ser individual, racional, es un ser católico, apostólico, romano, es un ser que solamente piensa en la mercancía, en lo mercantil que es la tierra. Somos unos seres consumistas. Entonces, lo que estamos tratando de pensar desde la madre tierra es que ella es mujer, ella es nuestra madre, ella nos puede enseñar la parte colectiva, ella nos puede enseñar de que no se trata un tiempo lineal, sino un tiempo espiral, un tiempo circular, donde todos podamos sentarnos alrededor del fuego a pensar en ella, pensar en las historias. Pensar que el pasado no es el pasado, sino es presente, es hoy, lo sentimos, y a partir del pasado y el presente podemos proyectar el futuro. O sea, en conclusión, la pedagogía Madre Tierra es acercarnos a ella, es volver a sentir a ella, es sentir de que somos parte de ella, no lo contrario. No somos, porque lo que nos han enseñado es que la tierra es para explotarla, mira, hay que sacar el petróleo, hay que sacar el oro, todo lo que tiene la tierra hay que sacarlo. Aquí se trata es pensar mejor, acercarse a ella, amar, respetar, querer. Eso es la propuesta nuestra cuando hablamos de la pedagogía de la madre tierra. La pedagogía de la madre tierra no es solo un modelo educativo en que se cruzan la academia y los pueblos indígenas. Es una forma en que los seres humanos podemos vivir en armonía y respeto con el planeta Tierra. El camino vertiginoso a la muerte, por no escuchar a la madre tierra, va relacionado a cómo vivimos nuestras vidas, lo que consumimos y lo que desechamos. Pero también tiene que ver con los gobiernos. Los gobiernos en nuestra región están poniéndole precio a la vida. Venden los ríos, las montañas y los bosques. Por eso Abadio nos habla sobre el papel de aquellas personas que ponen sus cuerpos para defender los bienes comunes, como es el medio ambiente. No, yo creo que una de las cosas que podíamos decir es que ya nosotros los seres humanos aprendimos. Tenemos tanta inteligencia que ya no necesitaríamos del petróleo. Ya no necesitaríamos el petróleo. Ahora, el petróleo se necesita es porque ya pertenece al mundo capital. Pero es que lo que nos produce es la energía del sol lo podíamos utilizar. Mira lo que nos produce todas las energías del viento. Mira todo lo que nos produce el mar. O sea, es que la misma naturaleza nos está entregando todo. O sea, hemos aprendido de ese lugar. Entonces, yo creo que hay que darle más ánimo a todos los que estamos metidos en eso, en la pelea, en la defensa de la madre tierra, que decirles de que ese mundo capital, ese mundo desorbitante de pensar solamente a nivel racional, a nivel del capital, no es el camino apropiado, es el camino de la muerte. Y yo creo que nosotros también los seres humanos hemos aprendido de que hay otros lugares, hay otros movimientos. Es que la misma madre tierra nos puede enseñar. Por eso nosotros hablamos la tierra como gran pedagoga. Preguntémonos a ella qué es lo que hay que hacer. Repensar sobre cómo aprendemos y desde dónde se aprende, esa es la propuesta de la pedagogía desde la madre tierra. Abadio Grinstossel nos invita a reflexionar sobre nuestro rol en el planeta y nos aconseja cómo acercarnos a la Madre Tierra y a nosotras mismas como seres humanos. Alrededor del fuego, alrededor de las ceremonias. Las ceremonias, las plantas medicinales tienen mucho que enseñarnos. Mucho, mucho, mucho. Yo en las ceremonias he aprendido todo lo que voy a hoy comentar. Yo no lo aprendí en los libros, no aprendí. Lo aprendí escuchando a los abuelos, a las abuelas, escuchando a las plantas, sobre todo en las ceremonias. O sea, lo que quiero plantear es a todos los que nos están escuchando, es tiempo de que nosotros los seres humanos nos acerquemos, cantemos, dancemos, ¿sí? Hagamos fiesta a la madre. O sea, que no solamente la madre tierra se hace una sola vez en el año, es que las fiestas se hacen todos los días, cada segundo de nuestra existencia debemos agradecerle a ella. Aquí nosotros todos los meses estamos pensando cómo pagar el agua, ¿no? Atendiendo a las empresas, pero nunca pensamos en la Madre Tierra, que ella es lo que nos está dando el agua, y nunca le agradecemos. Nunca agradecemos cuando comemos un sorbo de mango, cuando comemos las sandías, cuando comemos las frutas, nunca agradecemos a la tierra. Yo creo que es el momento de pensarnos más en el corazón, menos en la intelectualidad, porque la intelectualidad lo que nos ha hecho es alejarnos de lo que somos nosotros. El corazón nos acercamos. Por eso es que en muchas comunidades nosotros saludamos en el primer momento es al corazón de la tierra, al corazón del cosmos, al corazón del agua, al corazón del viento, ¿sí? Al corazón del fuego, al corazón de la luna, porque todos los seres que vivimos en esta tierra, eso es que es la conciencia que debemos tener, todos son seres humanos. Es que hay que estar atento, requiere de toda tu energía. Si es que quieres salir de ese enjambre mental que te atrapa, no te deja ver la luz. Es que hay que estar atento, requiere de toda tu energía. Si es que quieres salir de ese hambre mental que te atrapa y no te deja ver la luz. Tum pan, tum tum pan, tum pan, tum tum paya, tum pan, tum tum pan, tum pan. Salir de ese hambre mental que te atrapa, no te deja ver la luz. Es que hay que estar atento,

Hola, yo me llamo Ian y mando un saludo desde Terraba a toda la gente que escucha Radio Cabuya. Soy Raquel Bolaños del Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. El derecho humano a la comunicación es el derecho a tener voz y también a escuchar y darnos cuenta de la realidad. Esa posibilidad de diálogo sin que medie esos grupos de poder que manejan los medios. Entonces me parece que es importante que tengamos la posibilidad de hablar y de escuchar. Por una ley participativa de radio y televisión. Esta fue una producción de la Asociación Voces Nuestras, en el marco del proyecto Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud y con apoyo de Pan para el Mundo. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Desde la horizontalidad y la participación, la Iglesia Luterana Costarricense se ha involucrado en diversas luchas sociales del país y hoy nos compartirán información sobre sus iniciativas y proyectos en defensa de los derechos humanos. Una iglesia diferente e incómoda para los grupos de poder y los sectores religiosos tradicionales. Así describe Eric Umaña, director pastoral de la Iglesia Luterana Costarricense, a esta institución religiosa que tiene ya 27 años de tener presencia en nuestro país. Y es que la ILCO ha optado por caminar de la mano de los sectores sociales más discriminados y excluidos, apoyando las reivindicaciones de muchos movimientos sociales en Costa Rica. Desde una visión distinta de la religión y la espiritualidad, donde todas y todos podemos aportar al cambio social, la ILCO aparece como actor de cambio que acompaña procesos de lucha de las mujeres, los pueblos indígenas, las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, las juventudes, entre otros. Pero, ¿cuáles son las mayores preocupaciones de la Iglesia Luterana Costarricense respecto al contexto nacional? Hoy, Abel Moya, pastor de la Iglesia Luterana Costarricense y coordinador del área de Diaconía, Programas y Proyectos Sociales, nos comenta sobre la posición de la ILCO respecto a los mayores desafíos sociales y las deudas pendientes del Estado costarricense. Bueno, yo me llamo Abel Moya, soy pastor de la Iglesia Luterana Costarricense. También coordino el área de diaconía, programas y proyectos sociales de la Iglesia. La Iglesia Luterana Costarricense tiene presencia en Costa Rica desde 1988, pero también hay que decir de que somos parte de una tradición de 500 años, o sea, se remonta a 1517 cuando el monje Martín Lutero clava sus tesis en las puertas de la abadía de Wittenberg y a partir de ahí pues comienza la reforma y de ahí viene nuestra tradición caminando y en Costa Rica con una presencia muy, muy especial cerca de los sectores marginados, de las poblaciones excluidas e históricamente discriminadas. Bueno, nos preocupa la situación nacional en dos sentidos, uno en el ámbito eclesial y otro, obviamente, el ámbito social, político, económico, etc. Vemos que hay un reforzamiento de aptitudes y de propuestas muy conservadoras de lo que es ser religioso, de lo que es la fe y de lo que es ser iglesia. Estamos en un país católico, oficialmente católico, pero también existen otras iglesias, otras denominaciones cristianas, y en gran medida estas iglesias y denominaciones tienen una proyección muy conservadora. Entonces eso nos preocupa mucho ante los cambios sociales, ante las reivindicaciones de los sectores marginados, excluidos, etcétera. Estas iglesias intervienen en el ámbito público y en los poderes públicos, ¿no? Entonces eso nos preocupa mucho porque se impone una forma de entender la fe, el cristianismo, o se imponen criterios sobre la sociedad, sobre la economía, sobre la familia, sobre los diferentes ámbitos de la sociedad, desde una visión muy conservadora que no necesariamente comparten todas las expresiones cristianas que están en Costa Rica, ¿no? Y por otro lado, desde el punto de vista social, ya eminentemente pues cultural, nos preocupa mucho el hecho de que hay sectores que siguen siendo discriminados, que siguen siendo excluidos, a pesar de que desde el punto de vista legal, pues el marco jurídico dice defender sus derechos, dice contener sus derechos, ¿no? En este caso las mujeres, también los pueblos indígenas. Entonces, esto nos preocupa porque tampoco vemos que exista una voluntad política de que muchos de estos temas en los que tenemos deudas como país avancen, ¿no? Según una carta pastoral emitida por la Iglesia Luterana Costarricense en conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante que se celebrarán en octubre próximo, esta es una iglesia que hace incidencia política en el ámbito público expresando con voz profética que otro mundo es posible. Para lograr aportar a construir este mundo distinto, más justo e inclusivo, la ILCO se ha comprometido con varias reivindicaciones sociales mediante programas, iniciativas y proyectos que se están desarrollando en distintos lugares del país. Escuchemos nuevamente a Abel Moya, que nos amplía sobre la importante labor que están realizando actualmente. Una de las luchas o de los sectores y sus luchas más acompañados en estos 27 años es justamente en los pueblos indígenas, ¿no? Las reivindicaciones de los pueblos indígenas. Es una de las de los temas que hemos acompañado desde el comienzo, prácticamente desde la fecha de fundación. Todo lo que tiene que ver con su territorialidad, todo lo que tiene que ver con el derecho a sus tierras, ¿no? Y acompañamos los procesos de la Mesa Nacional Indígena, todo lo que tiene que ver con la defensa del medio ambiente, en lo cual algunas de las organizaciones indígenas están muy involucradas. Otro de los temas es la violencia hacia las mujeres. Y hace unos años hemos sumado el tema de la violencia intrafamiliar, porque esto no solo involucra a las mujeres, sino aunque ellas son las quizás más perjudicadas, pero también involucra a otros miembros de familia, ¿no? Hombres, la juventud, etc. Y también estamos trabajando por los derechos de las personas jóvenes. Pensamos que la juventud es una de los sectores menos favorecidos frente a una sociedad muy consumista, frente a una sociedad que no marca la diferencia entre el ser joven, por ejemplo, en lugares alejados o de menos accesibilidad, y ser joven quizás aquí en la capital. O sea, no se trata la juventud desde sus contextos, desde sus realidades. Y entonces tenemos ahí trabajos en diferentes zonas como Alajuelita, La Carpio, Sarapiquí, Guápiles, también en las zonas indígenas, donde desarrollamos trabajos de desarrollo cultural, en muchos casos también de identificación con la cultura de la cual provienen, porque muchos son migrantes. Ahí encontramos otro tema que la iglesia acompaña, el tema de los migrantes. En estos últimos tiempos hemos tenido varias crisis acá con los migrantes africanos, también con los migrantes de origen cubano. Entonces, en todas esas situaciones donde no vemos otras iglesias, o quizás las vemos poco, nuestra iglesia siente que debe estar ahí con una palabra diferente, con acciones que ayuden a mejorar la situación de estas personas que están en crisis, ¿no? En situaciones de crisis. Para la Iglesia Luterana Costarricense es fundamental articular la fe, la espiritualidad y religiosidad con las luchas y esperanzas que se tejen todos los días en pro de una convivencia social y comunitaria más armoniosa. Estos son los sueños que mueven el trabajo que hace la ILCO en Costa Rica desde 1988. Sueños que se traducen en una visión de equidad, respeto y horizontalidad. Sueños que tienen que ver con la libertad y derechos de todas y todos. Sobre esta visión tan revolucionaria, el pastor Abel Moya nos amplía. La visión de nuestra iglesia es una visión de proceso. Pensamos que el cambio es un proceso y que en ese proceso de cambio, nuestra iglesia, desde una visión diferente de la fe, del cristianismo, pensamos que podemos aportar mucho, ¿no? Entonces, queremos, por ejemplo, hogares donde las mujeres, los niños, la juventud no sean violentadas como los están siendo, ¿no? queremos, por ejemplo, un sector de la población, que es el sector LGTBI, que pueda acceder a sus derechos, que no se vea más como un sector condenado o un sector que por su condición o su orientación pues no tiene ninguna validez ni ninguna legitimidad en el país, y se reconozcan todos los aportes de este sector a la sociedad. También queremos una situación de derechos humanos con respecto a la población migrante mucho más clara, mucho más ágil, porque sabemos que Costa Rica está en un lugar, un corredor complicado, difícil, ¿no? Hacia la nación del norte, hacia donde van muchos y muchas de los hermanos latinoamericanos, centroamericanos, etcétera. Por eso hablamos de proceso, hablamos de un caminar progresivo hacia mejores situaciones que favorezcan a las poblaciones más vulnerabilizadas. Hoy en día la democracia se juega en eso, ¿no? En la manera en que la misma nación propicia la participación de estos sectores que han sido históricamente excluidos. Bueno, para conocer el trabajo que realizamos como iglesia en Costa Rica, se puede acceder a nuestro sitio web www.ilco.cr, y allí encontrarán información sobre todos nuestros programas, nuestros proyectos y también sobre nuestras comunidades de fe. También tenemos la posibilidad acá en nuestra sede central, en Paso Ancho, de brindar cualquier información, ayudar a que las personas conozcan un poco el trabajo que realizamos a través de los diferentes programas. Nos pueden localizar o nos pueden conocer a través de la internet, pero también a través de nuestra presencia acá en nuestras oficinas centrales. Escuchábamos al pastor Abel Moya, y como él mencionaba, si usted está interesado o interesado en conocer más sobre la Iglesia Luterana Costarricense y sus diferentes propuestas a nivel nacional o regional, puede contactarles en el sitio web www.ilco.cr. Y agradecemos enormemente a la ILCO por sumarse a Tejer Resistencias desde la radio en La Cabuya, compartiendo estas formas de resistir y de organizarnos también desde la espiritualidad. Gracias por demostrar que sí existen espacios religiosos que son abiertos para todas las personas que históricamente han sido violentadas por los discursos de odio y conservadores. Aprovechamos también para invitar a todas las organizaciones, grupos y comunidades que de una u otra forma también resisten y luchan para construir otros mundos, a que se sumen también a La Cabuya y hagamos que este palpitar rebelde se siga contagiando a todos los sectores sociales. Venir andando, ya quemadas las pestañas de tanto sol en la cara, se hace parte del paisaje, lleva puesto el camuflaje. Con el cabello trenzado, una flor a cada lado, con el palpitar bien fuerte y levantada la frente, nunca muerde los anzuelos. Sabe bien cuál es su juego. La guerrillera se pinta la cara, la guerrillera se suelta de amarras, la guerrillera no duerme en laureles, hace en un día más de lo que puede. La guerrillera no se paraliza, la guerrillera jamás fue su. La guerrillera no duerme en laureles, hace un día más. hace lo que puede. La guerrillera no se paraliza, la guerrillera jamás fue sumisa. La guerrillera confía en su suerte y si es que falla sabe que es bien fuerte. Ten cuidado si decides cerrarle la puerta. Ten cuidado si te ríes de cómo ella piensa. Ten cuidado, nunca subestimes a su fuerza, que sus pulmones saben bien cómo y cuándo gritar. Ten cuidado al creer que ella está perdida. Ten cuidado si piensas que mejor es tu vida. Ten cuidado que aunque a veces vaya a pasos cortos, no te das cuenta y ya te pilla. La guerrillera se pinta la cara, la guerrillera se suelta de amarras. La guerrillera no duerme en laureles, hacen un día más de lo que puede. La guerrillera no se paraliza, la guerrillera jamás fue sumisa. La guerrillera confía en su suerte y si es que falla sabe que es bien fuerte. Y así nos despedimos de La Cabuya, un programa producido desde la Asociación Voces Nuestras, gracias a los aportes de personas, colectivos, organizaciones, movimientos sociales y diversas comunidades de todo el país. Queremos agradecer especialmente el aporte de Fiorella Barahona, Naila Carvajal y Jules Gisler. Recuerden que nos pueden escribir correos a lacabulla@vocesnuestras.org o nos pueden escribir a nuestro WhatsApp al 8305-3777, porque nos gusta mucho saber que nos escuchan y conocer todos sus aportes, sus propuestas y sus comentarios. Así que esperamos sus mensajes. Y para quienes prefieren redes sociales, ya saben que pueden buscarnos en Facebook como La Cabulla. Y nos despedimos entonces mandando un fuerte abrazo a las radios que nos transmiten: Radio Actual 107.1 FM, Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde, Radio Golfito Online, Radio Giré, Radio Temblor y Radio Chirripó. Nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.